la Plaza San Martín para hacer la segunda marcha pidiendo por que paren los femicidios en La Pampa. Vamos a escucharla. Colectivas feministas, donde hemos venido trabajando con la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Políticas de Género, hemos venido planteando más que nada las necesidades y las urgencias sobre todo tipo de violencias en nuestro territorio. La verdad que estos dos últimos femicidios, en realidad llevamos tres y un intento de femicidio, ¿no? Vemos lo que veníamos anticipando desde hace muchísimo tiempo, que es una ausencia del Estado. El Estado no llega a todos lados, lamentablemente, y nosotras tampoco, por más voluntad que tengamos y por más proyectos y por más iniciativa que tengamos las mujeres que estamos en la temática militando en los sectores, es imposible, no solo porque nos atañe la cuestión económica, sino también por una clara realidad, que es que no hay una política clara de qué es lo que se quiere desde el Estado, tanto provincial como municipal, qué objetivos son esos para erradicar y militar la información sobre la violencia intrafamiliar. Lamentablemente lo tenemos que hacer en un hecho donde han ocurrido estos en 48 horas dos femicidios, y que podemos poner un montón de excusas, podemos ponerle un montón de ítems o de títulos a esta situación. La realidad es que se llevaron a tres mujeres, tres compañeras, y el Estado sigue estando ausente. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es interpelar al municipio para que tenga una mesa que está conformada desde hace muchísimos años, desde el 2010, donde tiene que trabajar específicamente estas políticas. Lo hemos hecho en otras instancias, en el 8M, en el 25 de noviembre, donde son fechas claves para nosotras. Hemos solicitado reuniones, hemos acercado proyectos para trabajar en conjunto, porque digo, nosotras no estamos alienadas del Estado, pertenecemos al Estado porque somos trabajadoras del Estado y vivimos en esta provincia. Y la verdad que no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta sobre esto. Esto se sigue agravando, no solo porque las políticas públicas no llegan, sino porque lamentablemente los estamentos estatales que tienen que dar respuesta a nosotras, ¿sí?, y a la ciudadanía, a las mujeres y a las niñas y niños de esta provincia, tampoco lo hacen. Así que hoy vamos a interpelar nuevamente al intendente de la ciudad de Santa Rosa. Le hemos planteado una nota que la vamos a entregar ahora, solicitándole la conformación de esa mesa donde tienen que participar todos los actores y nosotras también, para buscar una política clara para realmente respetar las leyes que ya tenemos. Le llama la atención, Roxana. Una política clara es que nosotros sepamos, una víctima pueda saber a dónde puede asistir, cuáles son sus derechos, cómo tienen que... Y el acompañamiento, cosa que no está sucediendo. No hay acompañamiento del Estado ni a las familiares ni a las víctimas. Tenemos dos femicidios de los cuales nadie se ha acercado a esas familias excepto nosotras. ¿Falta presupuesto? Por supuesto que sí. Eso es una discusión. Por eso estamos diciendo que tienen que declarar la emergencia provincial. Sí, además que es un proyecto nacional que venimos las mujeres feministas reclamándolo a nivel nacional, la provincia tiene que declarar la emergencia nacional. Y no es solamente porque necesitamos que haya un equipo, tiene que haber un presupuesto real. Con 24.000 pesos no se va a erradicar la violencia en la provincia, con un equipo de 15, 20 personas tampoco. Y además en el contexto en el que se encuentra la Dirección de Políticas de Género, donde atiende las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad, y está cerrado. ¿Ustedes están accionando de manera remota? Exactamente, como pueden. Sí, de la misma manera que de la misma manera que estamos nosotras trabajando, el Estado hace trabajar a las compañeras y compañeros de la misma forma. ¿Qué le llama la atención, Roxana, que la directora de Políticas de Género sea una compañera que en algún momento estuvo en las calles peleando también con ustedes y que actúe de esta manera? Estas cosas no nos sorprende porque nosotros sabemos cómo funciona el Estado, y es un Estado verticalista, y de voluntades nosotros no ponemos en tela de juicio las voluntades de las compañeras que acceden a cargos de funcionarias. Lo que estamos diciendo es que acá hay una clara decisión política de no hacer nada. Eso es la, eso es lo que estamos planteando. Sí, no hay voluntad política. Por supuesto, si a vos no te decidan, si vos estás a cargo de una secretaría tan importante y tan sensible, o de una dirección, y no tenés presupuesto para dar respuesta a esa víctima, que estamos hablando que una víctima queda en total soledad, sin recursos económicos, ¿no? Sin trabajo, porque la mayoría de estas compañeras no tienen trabajo estable. Y encima vos tenés que hacer con 24.000 pesos, darle solución habitacional, darle una propuesta de futuro para ver cómo va a sostener su vida económica y además darle una contención psicológica, de acompañamiento. Es imposible, es imposible. La Secretaría de la Mujer de la provincia de La Pampa señaló un sinfín de preguntas que supuestamente se hacen como funcionarios o como gobierno. Entre las cuestiones que señaló es que no entienden si es falta de información, que lo señalabas recientemente, o falta de confianza. ¿Se puede hablar de falta de confianza para con los organismos del Estado en esa materia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si yo tengo un Estado donde me acaban de matar a mi hermana, ¿no? O a mi hija, y ni siquiera recibo un llamado, el Estado está ausente. Esa es la realidad, de que nadie se compromete desde el Estado a trabajar en la política que tiene que trabajar como corresponde, de hacer política social. Las excusas es que no llegaron denuncias, no hubo ningún tipo de acercamiento hacia el organismo por parte de las familias. Denuncias pueden haber, excusas tenemos todos y todas. Eso es una realidad. Digo, nosotras que estamos en estas instancias tenemos bidones, tarros de excusas. Desde el Estado. El Estado no puede tener una excusa, el Estado tiene que accionar. Ahora, ¿no es importante que la familia se comprometa? A ver, ¿cómo se advierte una situación de violencia de género, por ejemplo? Si vos tenés las líneas claras a donde podés recurrir, si tu denuncia anónima o si tu acercamiento a un establecimiento va a ser resguardado, créanme, compañeros y compañeras, que la gente va a denunciar. El problema es que no hay resguardo, no hay seguridad desde el Estado hacia las víctimas. No denuncian por esa razón. Por supuesto. Bueno, o sea, entre otras cosas, y claramente te digo, por ejemplo, el número que todos tratamos de visibilizar, que es el 144, cuando he llamado desde lugares como, por ejemplo, la ciudad de Santa Rosa o otro punto de la provincia, deriva a otros números que no atiende la gente que corresponde, que debería acompañar las situaciones de violencia. Entonces, claramente el Estado no está teniendo, a través de quienes gobiernan, vocación política de tener este tema en la agenda como una cuestión prioritaria. No está, exactamente, no está ni visibilizado, y además funciona como funciona, y no hay distintas líneas que en la sociedad, digamos, bueno, está visible esto en los organismos, en la calle, no solamente en un mensaje por red de tal o cual funcionaria, no se trata de eso, se trata de tener una política coordinada, por eso estamos reclamando que funcione el Consejo de Políticas de Género, que tienen planchada la ordenanza en el Consejo Deliberante, no sabemos por qué, y realmente es un ámbito donde en lugar de estar diciendo todo esto en la calle, que no quiere decir con esto que no estemos en la calle, podamos tener un ámbito institucional donde decirlo. Y eso no está ocurriendo. ¿Esto tiene que ver con los reclamos de distintas organizaciones, digamos, de la colectiva feminista, que tiene que ver con la poca participación que tienen en el marco de las decisiones de política pública, o por lo menos que no son tenidas en cuenta o no son convocadas a la hora de elaborar esas políticas? Sí, no solo que no somos convocadas, pese a que siempre se les está acercando acciones y propuestas, porque es una cosa bastante paradójica que lo que nos está sucediendo. Tenemos un nivel de funcionariato que no está accionando, no lleva adelante políticas públicas, sin embargo, quienes estamos acá, activistas feministas, somos las que elaboramos, pensamos propuestas de lo que se podría hacer. Entonces hay algo que no se está entendiendo, que no sea otra cosa, desidia y falta de voluntad política. Mónica, ¿usted tiene información de que todos los trabajos que tienen que hacer desde política de género municipal lo está haciendo una fundación acá en Santa Rosa? Bueno, sí, tenemos información así como cosas sueltas, digamos, pero no hay información que digan, bueno, esta es una decisión que hemos tomado, que tal organización social haga tal o cual cosa. Desconocemos cuál es el plan de trabajo que tiene un área tan sensible, porque cualquiera que, como ciudadanas, ciudadanos de esta ciudad, sabemos que el municipio es la primer puerta de entrada para el reclamo, como lo es salud, como lo es educación. Por eso nosotras entendemos que tiene que haber una fuerte articulación entre los distintos estamentos y escuchar lo que hacen las compañeras trabajando en territorio, digamos, porque son las que van teniendo el termómetro de lo que pasa en la calle. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, primero a Roxana Rechimón, la secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado, y en última instancia a Mónica Molina como parte de Mujeres en Red.